Yo quiero decirles que el compromiso de mi vida es precisamente profundizar la transformación y el cambio. Lo he dicho una y mil veces, nunca estuve en ningún lugar para calentar sillas o sillones. He venido con la vocación de cambio, he venido con el compromiso con el pueblo. Sé que esto tiene costos porque enfrenta intereses poderosos, pero no me importa. Yo voy a seguir adelante con toda la fuerza que ustedes me dan. Yo voy a seguir adelante porque todavía hacen falta más escuelas, más viviendas, más obras, más jubilaciones, más beneficios para todos los argentinos. Solo soy más que una mujer del pueblo argentino. Solo soy más que una descansada de la patria, pero descansada de corazón, porque siempre he querido confundirme con los trabajadores, con los ancianos, con los niños, con los que sufren, trabajar todo a todo, corazón a corazón, con ellos, para lograr que nos quieran más a Perón y para hacer un puente de paz entre el general Perón y los descansados de la patria. He asumido el compromiso de no dejar en la puerta de la casa de mi gobierno mis ideales y convicciones. Como dice Cristina, con más desocupados que votos tuve que asumir la Argentina. Queremos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Que en este salón resuene un fuerte aplauso para la memoria y contra el agravio que sufrió días pasados el busto de Eva Perón en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos. Antes de comenzar mi gobierno, antes de jurar, me vinieron a ver para ofrecerme la posibilidad de declarar constitucional la ley de obediencia debida y punto final. Y logré demorarlo porque yo no podía faltarle a la memoria de miles de desaparecidos, de miles de presos, de miles de perseguidos, de miles de hambriados. Intentan, por acción directa sobre los testigos en las causas por violación de los derechos humanos y otras veces por la comisión de delitos comunes, que por su grado de espectacularidad mediática y violencia no son tan comunes, mantenernos en un estado de zozobra y inquietud social. Envían a la sociedad una suerte de metamensaje donde nos quieren hacer sentir como que todos estamos en libertad condicional y con la vida en riesgo. Sabemos que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y aquellas policías de provincia implicadas en la violación de los derechos humanos deben recorrer todavía un largo camino para superar la descomposición que significó esa participación en la represión ilegal. No vamos a ceder ante la extorsión. No permitiremos que paren los juicios. Por el contrario, reclamamos celeridad a la justicia. ¿Para qué juzgue? Para que de una vez se arribe a justas sentencias y los asesinos estén en el lugar que deben estar, en cárceles comunes. Con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio, pero tampoco queremos la impunidad, y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. No me gusta pertenecer ni a la burocracia política, ni me gusta ser hipócrita, porque creo que no hay mejor forma de comunicarse con la verdad y con la lealtad. Amigos o compañeros que apoyan al gobierno enseguida los tildan de patoteros, porque ese discurso maniqueísta y falso ¿Por qué quienes debieran informar a la gente? La realidad que dicen todos los sectores, está bien, yo sé que hay algunos dueños de medios que son productores grandes en la Argentina, yo sé que algunos se pusieron muy nerviosos con la ley de radiodifusión también, esto es real y concreto, entonces tratan de forzar y de generar situaciones donde evidentemente pareciera ser que algunos se pueden expresar, algunos pueden cortar la calle, algunos pueden ir a insultar gratuitamente a cualquiera como si eso fuera una práctica democrática porque lo están haciendo señores que por ahí son más blancos que otros. Y hay otros que no se pueden ni siquiera expresar, ni siquiera pueden convocar a un acto porque es un acto de provocación. Señores, hay que terminar con ese doble discurso porque realmente dan pena. Es decir, cuesta creer que quienes informan a la comunidad puedan tener tal grado de parcialidad y se presta a este tipo de cosas. Algún día se van a tener que mirar al espejo. Se van a tener que mirar al espejo. Porque nosotros no lucramos, Clarín, no lucramos, tenemos convicciones, tenemos ideas, Clarín, no lucramos. No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria. A todos aquellos que son admiradores verticalistas de las políticas que vienen de los países centrales, aquellos que defendieron los conceptos de las consultoras, que también se equivocaron en 2001 y desde luego se equivocaron ahora, digan la verdad alguna vez en la vida, digan por qué pasó esta crisis, por qué está sucediendo esto, por qué la burbuja, por qué esa manía de que el dinero genera dinero. ¿Por qué la desaparición del Estado? ¿Por qué el aislamiento de los países marginales? Cuando Argentina fue al G20, fue a levantar la voz de los países, de los olvidados, de los países emergentes, a decir que por favor, definitivamente, cambien los organismos internacionales, mienten a respetar la identidad de cada país y dejen de extorsionar o presionar. Tienen que entender que no se puede más concentrar la riqueza en unos pocos y destruir la miseria en el resto del mundo. Pero también nuestros industriales son los que tienen que defender su propia industria, defendiendo definitivamente al capital con decisión nacional, terminando con los temores, dejando la dependencia intelectual de aquellos sectores que nos han quebrado y fundido a la nación. Que tengan en cuenta a nuestros empresarios, que han ganado mucho, y si es necesario que ganen un poquito menos ahora, ganen un poquito menos, pero lo que hay que cuidar es el empleo, no hay que perder un solo puesto de trabajo. Ahora viene la profundización de la inclusión y la distribución del ingreso y tenemos que tener el coraje de saber escribir esta etapa de la historia, cueste lo que nos cueste, porque hay hermanos y hermanas que están necesitando que sigamos profundizando este modelo plural, progresista, con inclusión. Me gustaría tratar de contarle al general Perón y a Eva Perón los esfuerzos que los argentinos estamos realizando, decirle que esté tranquilo, él y nuestra querida Evita, que nosotros estamos absolutamente convencidos del rumbo y la profundización del camino. En esos días estaba allí recuperándome, veía como la compañera de toda mi vida, Cristina, salía a luchar con todas sus fuerzas, y yo sabía que en ella está el temple, el coraje, la decisión irrenunciable de acompañarlos a ustedes hasta lograr las conquistas y la profundización del modelo. Pero también sentía, decía Néstor, levantate, porque Cristina también necesita que estemos todos ayudándola y vos también tenés que ir ayudando, no te podés quedar en la cama, tenés que tomarte de la mano con ella y los compañeros para acompañar las calaveras de la patria, para dar todo, todo.